Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 769, grabado el lunes 18 de mayo del 2020. Comic Geekos es el primer podcast producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio, bueno, acá en el estudio solo me tienen a mí, pero allá en su casa tienen a Tico Man. Hola, Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tienen a Brito Man. Buenas, buenas. Tienen a Julius. Hola, chicos. Y yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Señoras y señores, si mi boca no pega con lo que estoy hablando y diciendo, es porque estoy otra vez haciendo la interconexión galáctica. O sea, eso de los multiversos no es nada comparado a lo que hemos hecho aquí. Es más, yo pongo una webcam más y creo que ya la cago y abro un wormhole. Como el de la masita de Behavior, que también anda por ahí. En uno de estos wormholes. Son el hoyo gusano de la masita que se desvanece todos los gusanos. Todos los gusanos entran. ¿A dónde leen los gusanos? Los gusanos cíclopes. Los gusanos tipo hentai, como los que vamos a hablar en el episodio de hoy. Pero la masita de Behavior va a agarrar todos los tentáculos hentai de los productores ejecutivos y los va a acariciar. Pero no son tentáculos, son en realidad. Y en esa cantidad. Porque estás como, no haya por dónde. La masita de Behavior está aquí gracias al gentil patrocinio de los productores ejecutivos. Al hentai patrocinio. ¿Ah? Al hentai patrocinio. Al hentai patrocinio. La masita de Behavior está aquí al hentai patrocinio. Gracias al hentai patrocinio de Iván de Dios Pérez, el compadre Kiko, Giselle Silva, Jair Calderón, Pichur. Jair, madre. Sí, Andrés Rosales Mendoza, José Bilbao, Simón Rodríguez Pérez. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Solo visite comicgeekos.com, aprieta el botoncito de donaciones y apúntese para unos 10 episodios. O si es súper cool, así como nuestro amigo Simón Rodríguez, apúntese para ser productor ejecutivo recurrente. Hay una suscripción recurrente y por eso le damos la bienvenida muy especial a Simón, a ser, porque es parte de los nuevos productores ejecutivos que está en el plan ese de producciones todos los meses. Así que muchísimas gracias. Nos ayuda un montón. O sea, ellos son los que te mandan los chistes, los ocurrentes. Los ocurrentes también. No, pero si usted quiere ser un productor, fíjese que ser productor no necesariamente quiere decir que usted solo nos manda dinero, aunque eso nos ayuda. Pero también si usted nos puede mandar las portadas, una portada chiva del episodio, ya lo nombramos como productor ejecutivo, como el profesor Membrana, que tiene ya varios meses de estar siendo el productor ejecutivo, director de arte, o si nos quiere mandar chistes, o también se aceptan juegos de video, ¿sí? Consolas. Sí, para que hagamos reseña. Ajá. Sí. Así que, chivísimo. Y si usted quiere también, por $50 grabamos un episodio de Los Comic Geekos en un cassette. Y se lo mandamos a su casa. Y vamos también. Y se lo mandamos a su casa. Y ese dinero nos ha ido un montón. Así que porfa, échenos la manita. Ellos nos mandan cosas útiles. Sí. Ya vieron que se están poniendo de moda otra vez los cassettes. Sí. Lo que pasa es que yo estoy en el futuro. Yo vivo en el futuro. ¿Quién es el que estaba vendiendo cassettes con su música? Era un show de tele de Netflix. No me acuerdo cuál show era. Pero ahí estaba todo el soundtrack en cassette. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio. Hemos desperdiciado todo este tiempo porque aquí es donde normalmente hablábamos acerca de las películas, pero como no hay. No existe eso. Eso ya no existe, así que nos vamos a pasar de un solo. ¿Qué es eso? ¿Sí? Aunque sí hubo. Hubo. Ah, no, pero esto es de. Ah, sí, de esta semana. A ver, Tico Man, ¿cuál fue el box office de esta semana? Qué raro, me agarró de sorpresa porque últimamente habían estado poniendo los resultados de box office, pero de 2 semanas anteriores, no de la semana recién pasada. Pero hoy sí está el del fin de semana recién pasado. Wow. 3 películas, cuéntalas, 3. La número 3 se llama La herejía del naranja quemado. La orejía. No, herejía. Ah. El, The Burnt Orange Heresy, que hizo $55. ¿Qué? ¡No! Esa es una entrada con palomitas. ¿Para qué putas la saca? El proyeccionista y Oscar. Su novia. That's it. Es que lo mucho son 5 personas, porque son 10 bolas por... No, si hay en Premier tiene que ser de 25 15. No baja. Entonces son 3 no. personas. Nada, es que eso palomitas no están vendiendo. De esos cines porno, pues. Ahorita, por lo menos, ahora pongamos una película que no sea porno. Cualquier mierda pongamos ahí. Pero parece que ya había estado en otras salas en semanas anteriores, porque en total lleva $39,000. Wow. La número 2, bien apropiada para el tema de hoy. ¿Cómo construir una mujer? How to build a girl. Oh my gosh. Que, okay. Para gente ahí está bien eso. Where Science, parte 3. Esa hizo $32,000. Lleva un total de $51,000 en los Estados Unidos. Y la número 1, The Wretched, los desgraciados sería algo así. Esa hizo $91,000. Está wow. bastante bien, salió en 21 salas. Y lleva un total acumulado de $303,000. Fíjate que hoy estuve escuchando en el Wall Street Journal, que en el podcast del Wall Street Journal, que sí, muchos estados están ahorita con el plan de reaperturar sus economías. Sin embargo, hacían mención bien clara de que los cines no era parte de ese plan, que esos venían y iban a venir hasta bien después. Así, eso es lo último. Así que esto a saber a dónde es. No es muy esencial. Sí. Fíjate que suena bien esta Wretched. Es de miedo. Es una de un chamaco, de un adolescente que tiene sus problemas familiares, así que los papás se van a divorciar o no sé qué puede. Pero dice que, esto es lo interesante, no sé por qué no incluyeron solo eso, de que se está peleando con una bruja de 1,000 años de edad que está viviendo debajo de la piel y posando y haciéndose pasar por la mujer, por la vecina. ¿Y qué tal está la vecina? No sé, pero aquí sale una foto de algo creepy de una bicha con cabeza de cabro. Bueno, que se siga peleando. Sí. Y se pelea por ella porque se le come toda la grama. ¿Me comiste la cabra? Tal vez son cines ahí en Alaska, donde no hay enfermos, o en las tundras canadienses, porque el box office incluye Canadá también. Bueno. Avancemos, señores y señores, con él. Ahí hay tundra, no solo. ¿Qué va? Estepas, entonces. Eso es música. Selva tropical. Adelante, Don Julius, con las noticias y chicas. Bueno, ya que nos dieron... Hoy no musiqué nada por andar viendo hentais. Ya que nos dieron la entrada con lo de los temas de cine. En Hong Kong y Taiwán sí consideran el cine como una actividad económica que vale la pena promover. Mm-hmm. Así que han decidido relanzar la trilogía de de Dark Knight, de Batman. Van a relanzarla en semanas consecutivas, bueno, con 2 semanas de por medio, comenzando el 29 de mayo, en 2 viernes. ¿Cuándo es esto? Es Hong Kong y Taiwán. La idea es que la gente se anime a ir al cine otra vez y les quieren ofrecer buenas películas, pero viejitas, porque no se van a arriesgar en sacar nuevas en este momento. Taiwán es de los países que están en la lista de modelos de países a seguir con respecto a cómo manejaron la crisis. Según tengo entendido, ellos pasaron desde hace rato ya el pico, y ya estaban en decline total. Y eso lo arreglamos ahorita. Vamos a abrir todos los cines. Hay que tener equilibrio. Hay que tener equilibrio, Brito Man. Estico Man. Hay que estar. Si era muy clean, no, hay que ensuciamos un poquito. Es que en Taiwán están acostumbrados que toda curva tiene que ir así para arriba. Hay crecimiento. Tiene que ser creciente. No, ahora, la pregunta para ustedes es: si les dieran a escoger, ¿con qué películas les gustaría relanzar cines aquí en el país? Contagion. 12 monos. Outbreak. Sí. No, pero tendría que ser una nueva. No van a poner una vieja en Taiwán. No, una vieja. Tiene que ser buenas, pero viejas. Bloodshot, porque no la pudimos ver en el cine. Tenemos que verla en. Es nueva. Sí. No, ya es vieja, ya salió. Para mí, que debería de ser una más vieja. O sea, alguna que no tuvimos la oportunidad de ir a ver al cine. King Kong 1927. Ponele Attack of the Killing Tomatoes. No, yo sé, mira, conociendo. Yo por eso no me arriesgo el contagio. Conociendo a mi pueblo, podrían poner las tres primeras de Fast and the Furious. Ah. Bueno, las de Sayas tienen sus seguidores aquí. Pero te diré que ponen películas así ya viejitas y yo no voy. Yo no me arriesgo. No. Ya las vi, las puedo ver en mi casa. Tendría que hacer alguna onda de Disney, creo yo, de las que normalmente ya llenaron los cines en alguna ocasión y ahora las van a volver a llenar, creo. ¿O no? ¿Crees? Fíjate que yo... Yo me arriesgaría más fácilmente que decir vénganse a los bichos, a mis hijos, y los voy a llevar al cine. Mm. Sí, es que realmente hasta que no tengan vacuna, hasta que no esté vacunado... Ay, cabrón. Bueno, va a volver a ir al cine, Tico Man. Aunque diga, ya está abierto todo. Yo diría, no, mejor me quedo aquí en la casa. Ya día por sí. Que así pasábamos antes que hubiera. Antes de la cuarentena, ya esa era mi vida. Entonces, qué puta. Entonces, ahí lo único distinto es que va, sí, al cine, pero no iría al cine. Yo no creo que me arriesgaría tanto. Uh-huh. Después de pasar cuántos meses en casa que volvás a estar fregado, mejor no. Sí, ahí la única ventaja sería, bueno, voy a ir al supermercado el día que yo quiera, ¿no? No cuando digan por allá. O puedo ir a un restaurante. Puya, no sabes cuánto. No, ahí no, tampoco. No, yo sí. Sí, yo tampoco. Yo sí, porque tenés el chance de entrar y ver, puta, está lleno, no, mejor no voy. O de repente no hay nadie, va, chivo, voy a entrar. Y mira, y póngame allá. Y de repente, cabrón. Y sobre eso. A la playa, si no, solo ir. Voy para el valle cuando va a la partida. Que ir a la playa, ¿verdad? Eso sería. Playa, eso sí, fíjate. Y si vas a un lugar. A donde tenés control, por lo que digo, uh-huh. A tu rancho, o así como a ustedes que rentan esta cabaña. Ahí tal vez. Pero poco a poco. Está ahí sola toda la cabaña antes de entrar. Bueno, se han desviado, señores. Sí. Sigamos con cine. Vos preguntas. Vos empezaste. Sí. Hasta se trabó. Ok, aniversario. Que por cierto, el mío es este viernes y no sé dónde la voy a invitar. Aniversario. Ah, sí, ¿verdad? A la terraza. Sí. A la terraza. Ey, por cierto. Por cierto, Don Britomán ya va a cumplir años. Por eso me acuerdo de mi aniversario, porque un día después. El día del basurero en los Picapiedras. Cabal. Película. Wonder Woman 1984 está en riesgo de que la fecha de estreno en cine, que es, la confirmaron recientemente agosto 14 de este año, que la muevan porque Warner Brothers tiene un investment, han invertido un montón en la película de Christopher Nolan, Tenet, y esa está planeada para el 17 de julio. Warner ha dicho que... ¿Quieren pasar a la fecha de Mujer Maravilla? No, lo que han dicho es que esa se va a mantener la fecha de premier solo si el 80% de los teatros están operando. Para entonces, si no están operando, lo que te voy a decir es, estás hablando de aquí a dos meses y está jodido el 80% de cines. Entonces, que van a empujar la película y tomaría la fecha de La Mujer Maravilla. Y La Mujer Maravilla la mandan a saber hasta cuándo. Fíjate que yo hasta hoy me enteré que ya habían movido la fecha de los Olímpicos para el próximo año. No. Ah, sí. Hasta hoy vi. Ya es histórica. Sí, ya no pegó con la película de Akira. Akira era 2020 o era 2019 y salían rótulos para los Olimpiadas 2020, no me acuerdo. No me acuerdo. La tendría que ver otra vez. La tendremos que ver. Pero sí, la cosa era que en Akira salía, los Olímpicos van a ser en Tokio. Y cabal, 2020. Entonces justo pegó con los de la realidad. O sea, pero estamos en otro timeline nosotros. Es otro timeline, el darkest timeline. Sí, el darkest timeline. Hay que crecernos la barba. Así como puta, si imagínate, no pasan los eventos de Akira, pero sí pasa esta mierda. Y este es el darkest timeline. Sí, no, Akira terminó bien chivo. Como dice tu chero de Grace Tyson. Todos lo entendimos. Sí, sí. Grabamos desde el coronaverso. Oh my gosh. Coronaverso. En la Marvel está el Cancerverse. Uh-huh. que era un lugar, un universo donde la muerte había muerto. O sea, nadie se moría, sino que todos vivían para siempre. Wow. Pero todos así, todos hechos monstruos. Zombies. Y el Zombieverse también. Bueno, entre buenas noticias, Star Wars, el nuevo rumor es que la Ahsoka va a salir en la serie de Obi-Wan. ¿En la de Obi-Wan también? Sí, la van. Uy, yo siento que a la Ahsoka le están tirando bastante, porque hasta hay rumores de una serie solo de ella. Es que desde Clone Wars, no creo que sea plan de Lucasfilms, así de que vamos a construir este personaje y lo vamos a hacer para la mesa, sino que... Acordate que ellos planean todo, mira, ¿cómo planearon episodios 7, 8 y 9? Estrategas, al final. No, sino que este es como que, hey, esta chavala ha pegado, pues, o sea, realmente vieron hey, esta oportunidad y así la están. Uh-huh. Pero yo creí, cuando estaban hablando de estos personajes de Ahsoka, yo juraba que todo era en Mandalorian, pero no, decís que no. En Obi-Wan. Es que Mandalorian va a ser... Porque en Mandalorian hay dos que van a salir, ¿verdad? ¿Va a salir Boba? Tres. ¿Boba Fett? Va a salir Boba, va a salir la Ahsoka. Uh-huh. Y... O sea, también Ahsoka. Nunca vamos a saber. La líder de los Mandalorians. La líder de los Mandalorians. La Sabine, Ren Sabine. O la hermana. Ah, esa es la de los... Pero yo de esa no he oído nada más lo que me contó el sensei, pero de la Bo-Katan sí es oficial. Bo-Katan es la Twi'lek. Bo-Katan es una rubia que es la, la siempre líder Mandalorian. Okay. Uh-huh. Y esa no va a ser la de Battlestar Galáctica, que es la que hace la voz. Ah, entonces, pero mira, no es esa la de que salía en Rebels también. No estoy seguro. En Rebel salía una cherita con un armador, pedazos de armadura Mandalorian que andaba con el pelo rubio pintado una parte morado, algo así. Pues esa es la otra, esa es la que sale también en ya me confundí. Pero la Bo-Katan no es la hermana entonces de Sabine Wren, que me acuerdo que mataron a la líder Mandalorian y quedó esta. No, es esa la que creo que en Rebels salió la hermana, es que no me puedo todos los nombres ahora, que salió entrenando a alguien de Clone Wars, como que entrenó a la Mandalorian a usar el sable negro. La que dice Julio y le entrega el sable. Al final le queda el sable a la Bo-Katan. Uh-huh. Pero Rebels, ese es antes de episodio 4. Rebels, sí. Entonces en algún momento a esta le tuvieron que haber quitado el sable y se lo tuvo que llevar el de los pollos hermanos, ¿cómo se llama? Tyrion. El malo Tyrion. el malo de Mandalorian. El malo de Mandalorian, claro. Porque okay. El pollos hermano. Porque el mismo actor que salía en Breaking Bad. Que era el jefe de su negocio, se llamaba Los Pollos Hermanos. Okay. Y ese que dice, soy tu tata. Sí. Se lo vamos a poner aquí para que él participe. Oh, en los pezones. Los pezones. Sí. Nada que... y dan electroshock. Sí. Bueno, otra noticia que me entusiasmó. La compañía esta de audiobooks, de libros en audio, que se me olvidó el nombre. Audible, gracias. Está produciendo el drama en audio basado en Sandman, la serie de cómics de Neil Gaiman. Y la voz del Sandman va a ser James McAvoy, el profesor Xavier de los X-Men. Y entre la gente que está ya firmada para participar... Fueron buenos en live action, no solo... Sí, es que la live action está en Netflix. Me vienen a supervisar. Está. Qué tranquila vos, qué tranquilita, buena onda. Igualita la otra. entre los que van a participar... Michael Sheen va a ser Lucifer, el que hizo las veces de Ángel. Del ángel. En la serie de televisión Good Omens. Va a salir John Constantine y la voz la va a dar Elton John. No, mejor dicho. John? No, Taron Egerton. Ah, el que hizo de Elton John. Taron Egerton va a ser Constantine. Va a ser Constantine. El que va a ser. Qué raro que no fue Matt Ryan, si es. Ha sido Constantine sí, en todas las movies de animadas de la DC, Legends of Tomorrow. Pero han tomado solo británicos y yo creo que es este Matt no es británico. Sí, sí es. Bueno, un tal Riz Ahmed va a ser de Corinthian. Y ese británico. ¿Ah? Y ese británico. No sé, yo creo que sí, fíjate. Y el propio Gaiman va a ser el narrador. ¡Ey, qué chivo! Matt Ryan es de Gales, de Welsh. Mm. Ah, ya ves, no es de Inglaterra, y es de Gales. Y ahí son racistas, por eso. No dejan a nadie que no sea. Por cierto, Gollum, Andy Serkis, va a ser Matthew, el cuervo. Por cierto, en YouTube están 10 horas del chamaco leyendo Hobbit. Ah, sí. Ah, ya. Así lo pueden ver gratis. Así me salieron las recomendaciones, me puse a ver un ratito. Y 10 horas se tardó. Sí, sí, sí. El audiobook es de 8. Pero él le metió comentarios. Sí. No, la cosa es que lo malo es que lo grabó desde su casa. Entonces no es como que, aquí tengo este estudio, que se oye súper bien, sino que con eco. ¿Pero qué pasa? Nosotros estamos grabando desde nuestras casas y... Sí, pero no somos actor de Hollywood reconocido. Y nosotros tenemos micrófonos chicos. Y aquí no hay eco. Se oye toda mi familia que está haciendo bulla al fondo, pero no hay eco. Eso es bien como... vengo. Es que 10 horas porque lo contó lento y salió a comer, fue al banco, fue al baño. Fue al baño. Se le olvidó pagar. Blush. ¿Cómo? ¿No oyeron eso de que hubieron unas en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos se están reuniendo, pero a puro teleconferencia, más que los jueces, todos son viejitos. Se oye a puro telegrama. Entonces, están oyendo testimonios y casos así a puro Zoom, a pura conferencia. Y aparece que uno de los abogados se le olvidó apagar el micrófono. Y en la media así que sí, que los argumentos, que no, que ¿No viste el de una chava que se llevó la laptop al inodoro? Sí. Y la puso así en el... La Jessica. Y la gente se baja los pachucos. Hay un montón de cosas. Otro que me mató de la risa. Si buscan Zoom bloopers, así, van a ir un montón. Los pilotos de Fórmula 1, como no pueden correr, están corriendo en simuladores. Están si bien no activos. Corren, ellos manejan. Entonces, hay uno de ellos que está bien bicho, que estaba en el simulador a ver cuántas horas, y de repente, pero está el video de él corriendo, y cuando ve la pantalla, ¡oh, puta! Y sale corriendo. La novia tenía como 20 minutos de que estaba fuera en la puerta. Había salido de compras y no se había llevado la llave. Cuando ella llegó, va a tocar celular ni mierda. Es que la bicha tuvo que pagar una suscripción de un mes a Twitch para poder entrar al canal donde estaba el novio. Y ponerle el comentario. Poner el comentario. Y lo que haga la risa que se ve que ¡puta! Y el carro ¡epa! A ver... Y hey, miren, noticia calientita. Aquí les justo viendo en este momento, si van a comicbookresources.com, el Snyder Cut puede streamear, puede que streamee en HBO Max. ¡Wow! Mira. O sea, existe. Yo creí que no existía. Esa noticia creo que es paja. Y sabes de dónde sale, de dónde ahí te dan una fuente, pero si la vas a investigar van a terminar diciendo Kevin Smith en su podcast comentó que sería buena idea sacar el Snyder Cut en HBO. Te digo porque el viernes de eso estuvo hablando el Smith con no sé con él. Dice un reporte de DCEU Mythic por Jeremy Conrad, no sé quién es, que podría salir en HBO Max. Es que esa onda no sé si, ni siquiera sé si existe. O sea, esa es la onda, que nadie sabe si existe o no. O si filmaron las escenas y cero efecto. Ajá, así es lo que hay, dicen. Escenas sin con pantalla verde y que no tienen y no le van a tirar los millones necesarios para completar los efectos. Yo ahora vi una otra noticia que decía algo está sucediendo, porque había habido un screening privado de los no sé quiénes de HBO del Snyder Cut. Bueno, la ese, entonces, ya, ya le da más validez. Ya por otra fuente puede ser. Dice que el producto está así, un private screening dice aquí, que el producto no está terminado y costaría 20 millones de filmación adicional para completarse. No, yo no veo a Ben Affleck, no. Henry Cavill y volviendo ahí, tienen que ponerle Lego. Ahí sí. La figura de acción, cabal, así. Mira, dice ahí Pencil Drummer que si no lo tiene el señor Torres, no es cierto. Dice. Que fíjate que yo hasta llegué a pensar que tanta jodedera por el Snyder Cut pudiera ser una forma de Zack Snyder de vengarse de Warner por la forma en que lo sacaron del proyecto. Porque, ¿qué tiene que hacer él? Sí, mira, aquí está una foto que nunca se incluyó en la película de algo que filmamos. ¡Ah, Snyder Cut! De puta, recursos que tiene que gastar Warner para en relaciones públicas, así que en la mara de marketing, que aquí desmentir, documentar. Y eso les cuesta, pues. No, mira, si bien es cierto, mi lado pesimista e irónico, me encanta esa teoría, pero acordate que Snyder sigue trabajando con ellos, sigue siendo productor ejecutivo de un par de películas, no se va a meter en pleitos con Warner. Que... Por eso digo que es una forma de hacerlo gastar pistos sin salir así diciendo la Warner. No, y vos crees que no le dirían, mira, ya cállate. Es tú. Ya es suficiente. Así como cuando Marlo dice, hey, suficientes noticias. Sí. Hacemos la carnita. Sí, por cierto. Pero mira, si existe esa onda o si está por lo menos a medias, a mí sí me interesaría verlo. No, a mí también me llegaría, sí. Pero... Mi morbo es suficiente, es grande. Pero si mejor lo tiene, la torrenteas, decimos. Si lo tiene, ya lo hubiera hecho cómic. Ya han hecho eso con la versión que hizo Frank Miller para Robocop 2. Hay una versión en cómic. Hay otras películas que también han hecho eso. Como la Aliens 3. Aliens también. O sea, que está la Warner, no, el frente de la DC. Que le saquen su película. Él quiere sacar película. Porque él no escribe cómics, él hace películas cómicas. A ver, noticia de cómics. Es un negocio serio, vaya, póngase sus mallas azules y sus capítulos. Y sus calzoncillos para afuera. Marvel ha anunciado, va a tener una serie extra de Los Cuatro Fantásticos escrita por Mark Waid y dibujada por Neil Adams. Adams nunca había dibujado una serie de Cuatro Fantásticos. Tardaron como 20 años en pedirle que dibujara, porque ya creo que ya pasó su momento. Sí. ¿Has visto los últimos proyectos de arte? Se ven la dibujada. No, el último, no sé cuál, vi algo de Batman, no estaba tan malo. En este último aniversario de no sé cuántos años de Batman. De Batman, ajá. Había unas páginas de Neil Adams y, pucha, te digo que no, así su momento fue allá cuando estaba haciendo... En los 70, Batman y Flecha Verde y Linterna Verde. Va a salir un nuevo villano que es amigo de Galactus. Amigo, chero. Y la serie se va a llamar Cuatro Fantásticos Antítesis. No dicen más. Y va a ser miniserie, es decir, pero no es ilimitada. Escrita por Waid. Mark Waid. Y la otra historia también de Marvel. Están anunciando una miniserie escrita por Peter David. Contando el origen de Maestro, la versión de Hulk de Futuro Imperfecto. Mm-hmm. En el chat estamos comentando eso, que qué lástima que Peter David solo está sacando historias regresando del pozo. De las que fue muy conocido en su momento y volviendo a escribir de eso. No sé por qué no le dan nuevas, no sé si Marvel es lo único que le quiere dar. ¿O de verdad ya no tiene más ideas el señor? Pues fíjate que el año pasado creo que era, Estaba hasta pidiendo trabajo. Mira, le escribo cualquier babosada porque parece que había tenido pagos retrasados por divorcio o algo así. No sé si tiene algo que ver. Pero algo que me emocionó de esa noticia era el artista. Era Del Keon. Dibujó Hulk por un tiempo. Era buenísimo. Me vas a decir en los 80s. ¿Y qué estaba haciendo? Sí, este fue el que hizo el cambio de... Este llegó después de McFarlane. Dibujó parte del Hulk gris. Y la transición de Hulk gris al Hulk inteligente que hubo por un tiempo. Okay. Y esos cómics eran buenos, man. El arte era buenísimo. Y después se fue a Image y dibujó The Pit. Ah, okay. Que era un Hulk. Entonces ahorita pues a ver cómo ha evolucionado el arte, si ha cambiado mucho, pero... Mira, yo la voy a leer, por lo menos los primeros dos para darme una opinión. Dice Oscar Mejía que Keon fue el que creó a Pit. Sí, por eso. Él fue, no solo era dibujó, artista sino y creador. Bueno, Netflix ya anunció la segunda temporada de Umbrella Academy. Nice. La Academia de la Sombrilla para el 31 de julio. Super. O sea, estamos ya, que a dos meses. Ya estaba todo filmado, estaba solo en post. Sí, este ya estaba todo filmado, así es. Y también están hablando, siguen en los planes para filmar la precuela de Mad Max, siempre con George Miller, basada en el personaje de Furiosa. Furiosa. Y la noticia es que Miller ya dijo, no, Charlize Theron no va a ser el papel. La tecnología de rejuvenecer no está en un punto que me sienta satisfecho para ponerla a ella y hacerlo a puro efecto especial. Mira, y hacen va a ser divertido el casting. Sí, va a ser interesante. Ay, mira, si pongan a alguien desconocido. Esa chavita que vimos en Ready or Not y en... ¿cómo se llamaba la de Guns N' Roses? ¿Esa le pega? Sí, fíjate, tenés razón. Pero a mí, o sea, el personaje me gustó en Mad Max, la película es chivísima, pero precuela de eso, no sé qué de dónde va a sacar. Porque fue una bicha que la raptaron y la tuvieron esclavizada toda su vida, hasta que subió en la organización del Immortan. Y empieza la película Mad Max trabajando para Immortan, pues. Entonces, ¿qué va a hacer? Eso es lo que te han contado, Tico Man. ¿No? Lo que pasa es que no sabes la verdad. Mira, ¿cuál es la verdad? Igualita que la película de Han Solo, te tienen que contar cómo perdió el brazo, cómo llegó a trabajar con el Immortal. Cómo la raptaron, cómo la verguieron, cómo la esclavizaron. No sé. Casi que otro episodio de Hentai suena eso. Sí, hombre, tienen que inventarse algo demasiado. De tentáculos, toda esa onda. Sí, no. Bueno. A mí, cuando va a precuela, pero va a ser Furiosa, yo. No, realmente no me llamó la atención, pero no. Avancemos, que ya estamos con tiempo. Dos más. Dice. No, mejor esta. CBS, la. Tártate. Pensarlo bien. CBS ya anunció nueva serie de Star Trek también en su aplicación online de streaming, y esta se va a tratar del Enterprise justo antes que entrara Picard como capitán. Kirk. Va a ser con el capitán Pike, Spock, que ya era el especialista científico, y la número uno que tenía en esa época, que este grupo salió invitado en un par de episodios de Star Trek Discovery. Y la que hace de número uno es la Rebecca Rojim. La Mystic. La Mystic. Uh-huh. Y sabéis que el cuando salieron de invitados con el Enterprise, fueron buenos los episodios y tienen buena química los tres personajes estos. Pero ahora, ¿quién tiene que hacer casting nuevo? No, son estos que salen. El casting va a ser lo mismo que salieron ahí en Discovery, porque va a ser como continuas concurrentes las series. Pero no han dado fecha cuando comienzan a filmarla, y como prometí solo dos noticias más, vamos a seleccionar muy bien la de las dos. Se va a tardar 10 minutos en seleccionar. Léela bien. Y para que decidas. Hey, tiene, no. Yo hubieras leído tres ahorita. En todo lo que buscas. Las series de cómics y la mayor parte de series de CW no van a regresar este año. Ya anunciaron que van a venir hasta en enero, y es un reflejo de lo que va a pasar en general en la televisión, los shows. Pero no, están anunciando hace poquito la serie de Superman y Lois Lane. Pero esa ya estaba filmada, entonces. Yo creo que ya habían iniciado, pero la gran mayoría, incluyendo hasta Archie, todas del Arrowverse, se van hasta enero. La única que Mandalorian, Mandalorian, que no la han filmado todavía, ya dijeron que mantienen la fecha. O sea, en noviembre sale. No sé cómo putas van a hacer. Van a morir después todo el mal. No, es que el mando tiene su casquito, y todos los Stormtroopers casquito. Es que el Yodita no le puede dar. Lo que pasa es que todos los Mandalorian van a ser carne de cañón. Al actor lo van a tener desde su casita solo grabando la voz. Todo va a ser CGI. Bueno, señoras y señores, con esa técnica que tiene, podría. Sí. Continuamos este fabuloso episodio con un a ver, te comande, ¿qué es el 10 en 10 esta semana? Somos un 10 en 10 que, según creo, no lo hemos hecho antes. Pero mis registros son algo. No sé qué tan confiables serán. Pero es un 10 en 10 alusivo al tema del episodio. Es un 10 en 10 de viejos libidinosos en anime. Ya. Yeah. Mira, ahí estaban diciendo que hubiéramos hecho 6 en 9. No hay timer así de cuántos segundos tenía que ser. Sí. Bueno, el número 1, ahí lo pueden ver, el maestro Roshi. Ahí está, concentrado en las cosas importantes de la vida. Yeah. Sí, desde que sí, salió. Era... Tengo déjà vu, ya con el primero, dale. Desde que salió, pues se veía que el tipo era así medio chavacán. Le llevaron a Bulma y ya con eso, bueno, solo acepta entrenar a Krillin y a Goku porque Krillin le lleva revistas porno y le llevan a Lunch, a la rubita esa, bueno, a la chavita tranquila que estornudaba y se hacía rubia violenta. Esa desapareció, vea. Esa desapareció después de Dragon Ball. Antes de Dragon Ball Z. Ya para Dragon Ball Z creo que salió solo una vez. All right. Pero me acuerdo que les dijo, cuando le llevaron a la bicha, pónganse estos uniformes. No, pero estos uniformes no. Y eran lencería, ¿verdad? Para que ella se viera así. Se acabó el tiempo, pero nuestro amigo Life Animebo dice ahí que si Roshi se saboreó algo al final, algo concreto al final, dice. Nunca va, solo fue. Va. Vos no sabes lo que pasó realmente ahí en el capítulo y capítulo. No, en pantalla. El E-True Hollywood Story. Backstage. Sí. Algún día vamos a ver ese E-True Hollywood Story de aquí a 10 años. Cabal. Número 2, Jiraiya. Ahí está. Jiraiya, que él era autor de libros porno. Oh my gosh. Por cierto. Y con mi investigación. Y los leía Kakashi. Y con mi investigación él iba a espiar a los baños termales, a todas las ninjas. Investigación. Y hasta le hacía ojos a su pupilo, a Naruto, sabiendo que era un bicho cuando se transformaba en. Transformaba en chica sexy. Oh, man. Eso le sacaba de onda. Sí, un poco creepy eso. Mira, o sea, y este no solo le sangraba la nariz, sino que hasta los ojos le sangraban. Era tan. No, eso era maquillaje. A saber qué vio. Bueno, me acuerdo el maestro Roshi que vencieron al hombre invisible una vez porque le enseñaron a las chichas de Bulma y de la sangrada de la nariz le cayó al hombre invisible. ¡Ay, ahí está! ¡Va, va, va! Y lo cachimbiaron. Es cierto. True story, true story. Sí. Tiempo, tiempo. El número 3. El maestro Makarov de Fairy Tail. Pues sí, él es el jefe de la del guild de magos de esta serie Fairy Tail. Uh-huh. Su poder es así, puede cambiar de forma, hacerse más grande, también tiene otros poderes mágicos, pero ahí como ven, ahí está estirando la manita para manosear. Ah, no me había fijado. A ver, aquí no se puede dar zoom. Oh. Sí, no. Bueno, pues sí, pero este no era así el nivel del maestro Roshi o Jiraiya, sino que de repente le veía así que le echaba ojos a alguna bicha o alguna onda así, pero era más tranquilo. Era más calmado. Jesús, son venidos. Creo que yo solo vi los primeros. Eran calzones de alguien. ¿Cómo? Mira, los primeros 3 o 4 episodios de Fairy Tail. ¡Ah! El manga es bueno. Léete el manga mejor. El número 4, Kimura Sensei del anime Azumanga Daioh. Que no sé ni saber de qué putas trata. Es así de vida escolar, así bien, de comedia. Y este es el sensei. Y aquí le dice, ¿por qué es eso, profesor, señor Kimura? Porque me gusta ver chicas de high school. Y cosas. Y lo chistoso es que me puse a ver clips de este bicho en YouTube. Y lo chistoso es que esa expresión que tiene ahí, eso es su expresión por default, ¿verdad? No, o sea, va con la boca así. ¿Del profesor? Ah, del profesor. O sea, siempre va con la boca abierta y con los ojos así, con esas rayitas como que todo esquelético, como que no ha dormido en 3 semanas, uh-huh. ¿Verdad? Y explicando cosas y así todo, pero creepy, el bicho. Oh my God. Que las bichas en clase de natación y él se va a meter a la clase y así, un montón de onda. Cada rato sale solo para decir alguna cosa creepy. Yeah. All right, tiempo. Bueno, el número 5, Brook de One Piece. Este es casi el primer diálogo que hace cuando conoce a la tripulación de One Piece. Va donde la Nami, que es la chica ahí, navegante del barco de ellos, y le pide ver sus pantaletas. Entonces este Brook es un tipo que se comió la fruta mágica. ¿Cómo se llamaba esta fruta? No me acuerdo, pero el poder era que le permitía sobrevivir la muerte. O sea, lo hacía casi inmortal. Lo mantuvo vivo y él murió realmente, pero lo mantuvo como esqueleto. Entonces él ahí anda como medio fantasma. Uh-huh. Bueno, entonces, cabal, este tipo ya tiene como casi 100 años de existir, así que sí califica como viejo. Y siempre andaba un boner para boom. Varios. De ahí, deja ver, del anime Kill la Kill, que está... Ahí está. Esta es la Ryuko, que es la protagonista. Ella se va a esta ciudad, a esta academia, donde está, ella está buscando quién le mató al papá. Entonces no tiene con quién quedarse, se queda con la familia de su mejor amiga, que es Maka Mankanchoku. Entonces el papá de Maka y el hermano solo andan de pervertidos. O sea, la ven cuando se está cambiando o si está bañando, tratan de verla en el baño. ¿Verdad? Y en este un episodio donde tiene que llegar a la escuela a tiempo porque es un evento bien importante y se va sin el uniforme. Entonces ellos van te vamos a llevar tu uniforme, pero siempre que le van a entrar el uniforme pasa algo y por andarla viendo chocan y se hacen mierda. Este episodio es buenísimo. Ahora, tiempo. como verán, el arte bien hiperrealista. Ah, sí. El número 7, Dan Machi, o esta es una serie que se llama ¿Es malo tratar de seducir chicas en un calabozo? Que el protagonista se llama Bell, él se hizo aventurero, así que quiere explorar este calabozo, porque lo inspiró los cuentos que le contaba su abuelo, que le contaba cuentos de héroes y así, cosas legendarias que habían hecho, etcétera. Entonces, y aparte de eso le decía, si eres un hombre, entonces persigue a las mujeres, se convierte en un chivazo para atrapar mujeres, ¿verdad? Sí, y que es el punto de ser un héroe si no puedes conquistar a una mujer. O sea, le lava el cerebro. Todo es de mujer, puedo seguir las mujeres. La mujer. Pues resulta que él es nieto de Zeus. Él tiene descendencia de Zeus. Y Zeus era un gran pisón, pues. Se lo vean el destripando la historia de Zeus. Ahí les va el resumen. Tiempo. Mira, dice el sensei que viejos libidinosos, los geekos, dice. Así que los siguientes tenemos que ser nosotros. Sí, ¿verdad? No, es que son para la otra lista. Para el otro episodio. Para el próximo episodio 69. Para el 869. Déjame ver. Así, el número 8. Mackenzie. De la serie esta de World's Strongest Disciple, Kenichi. Ajá. Que este tipo pues ya es uno de los tantos maestros que tiene Kenichi, es maestro de artes marciales chinas y es un hijo puta pervertidísimo. Solo pasa leyendo revistas porno. Él es el que convence a Kenichi que vaya a estudiar al dojo porque le dice: mira, va a estar viviendo en el misma casa que Miu, que es la bicha que sale aquí con el traje morado, que está bien buena, que es la que le gusta a él. Y mira, ay, que aquí te puedo pasar fotos de ella, que no hay que. Y el Kenichi, que tampoco es gran sencillo, está bien, voy a entrenar, una gran paja que le da. Se desconectó mal. De ahí, ¿cómo se llama? Sí, solo trata pasando de espiar a la Miu y a la otra maestra que se llama, que es una ninja, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo. Las trata de espiar en el baño, tomarle fotos y cosas así, pero... Tiempo. Ok, de ahí número 9. El director de la escuela de Tulobru. ¿Se acuerdan de este anime? Este no. Puta, típico anime de harén, pero este es bien calienta huevos, sí. El protagonista es cabal de esos que tiene accidentes a cada rato y termina cayéndole encima de las chichas o vistiendo a las protagonistas. Entonces, el director de la escuela donde van todos los personajes es un hijo puta gran pervertido. O sea, y muchas veces eso que acepta que entren todas estas chicas a la escuela del protagonista, simplemente pues están bonitas y solo le hacen caritas y venga, sí, aprobada su transferencia. Y como lo pueden ver ahí, pues hasta disfruta algo de masoquismo de parte de chicas de edad menos que legal. Mira, ese bigote de Hitler también tiene. Sí. Y el último es Haposai de Ranma y medio. Que este es un chamaco que tiene pues como 300 años o algo así más de estar vivo. Es un empuja super poderoso en artes marciales. Es el maestro del papá de Ranma y del papá de Akane. Él es, pero o sea, ellos aprendieron por solo observándolo, porque él realmente no es un buen enseñando, sino que él hace sus cosas y... Él es paloma. Y se dedica a robar ropa interior de mujeres del vecindario, se dedicaba a robar o a apostar o a gastar dinero y le dejaba las cuentas a sus estudiantes. Y bueno, eventualmente queda viviendo en el dojo de donde vive Ranma y le vive tirando agua a Ranma para después agarrar las chichas. Y así lo meten mil y un problema al Ranma, realmente. Yeah. Tiempo. Está. Así que esos son. Nice. Buenísimo. Viejos libidinosos. Súper. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con una recomendación de Stargirl, mini review de Stargirl. Adelante, Britoman. En este episodio. Bueno, sí, ahora comenzó. Es por Jeff Jones, así que es mala, ¿verdad? Sí, mira, no es tan mala como yo esperaba, te voy a ser sincero. Yo dije, va, la voy a ver solo para dar el review. De entrada, yo me, a mí la actriz que han elegido, pues no me inspiraba, tenía una cara demasiado de niñita. A mí me pasó con el Dr. Midnight, que se ve como el hijo de alguien que han dejado disfrazarse de Dr. Midnight para Navidad, para Halloween. Pues fíjate que a saber qué van a hacer, porque ahorita en el primer episodio, bueno, voy a tratar de decirlo sin spoilers, pero no hay héroes, pues. Entonces, todo van a hacer. Sí, ajá. Y ella que encuentra el staff del Starman y ahí va la historia. Dijo, pero fíjate que me está bien interesante. O sea, súper predecible, hiper mega predecible. Pero por un momento siento como que han querido robar la fórmula de Spider-Man por los jóvenes en high school. Pase el primer episodio. Hay que repetir los últimos 20 segundos que no sé. Sí. Claro, a veces siento de que han tratado de robarle un poco las ideas a Spider-Man, porque es un héroe joven en high school y que se centran en ese último episodio bastante en high school. Pero fíjate que ya en la serie la chava no se ve tan mal. Como te digo, los efectos especiales tal vez tienen un poco de que no son muy buenos. Se ven un par de flashbacks de unos héroes que da gusto verlo, ¿verdad? Que por lo menos yo no me lo esperaba. Pero he quedado picado de seguirla viendo. Cumplidor. Ahí le vamos a dar avance. Sí. Me entretuvo. El señor Torres la puso desde temprano. Entonces aproveché yo de ser de los primeros que llegara ahí a pagar para verla. Y mira, está. No me arrepiento. Así es que sí. Ojalá que siga bien. Mira, bueno, es parte del Arrowverse, pero está en su propia tierra, ¿verdad? No comparte con... No te dan pistas ahí si comparte con Supergirl o con Flash. Nada ahorita que ver, ¿verdad? No te han dado, no. Ahorita se han visto, como te digo, flashazos de Golden Age. Ah, ok. Entonces no te han dicho nada de lo de ahorita. Flash. Es que sí salió Flash, pero no lo viste. Salió el casquito así. O sea, ya. Ya morido. Y el robot, el Stripes, ya hizo presión. Ya salió. Qué nice. Bien chido. Hey, bueno, continuamos con un mini review de Scoob. Entre todas, los tres lo vieron, yo no lo he visto nada más. Sí, salió la película. No me invitaron al cine ustedes. Se fueron solitos. La película animada de Scooby-Doo, que se llama Scoob. Y por cierto, no hay una... No era Netflix. ¿Quién era que estaba anunciando una forma de hacer cineforum donde podía sincronizar la película entre Netflix lo permite. O sea, si quieres hacer una reunión virtual de Mara, un cineforum, tenés a alguien que controla que sincroniza la movie. Pero lo tenés que ver en una computadora, no podés en una Smart TV. Tiene que ser en computadora, no sé cómo es, la verdad. Mm. Pero no he oído, o sea, me acuerdo que oí la noticia, no se oyó no nada. No ha sido tal. Bueno, tal vez para la siguiente. Pero bueno, salió Scoob. ¿Qué tal? A mí me gustó. Animación 3D. A mí me gustó. Y un montón. Yo sé que ya creo que lo habíamos hablado, pero un montón de los personajes que salieron, yo no me esperaba que salieran. Yo no había visto nada. Spoilers, pero yo no había visto nada. Solo sabía que iba a salir Fabulman, el Blue Falcon. El trailer. Pero que no salió. No era el original. El Blue Falcon es Millennial. Pues la más ilustre. Y chistoso porque en la serie Blue Falcon era el chivazo y Dinamita el que cagaba las cosas. Pues, sí, era el inútil. Y aquí cambiaron totalmente el. O sea, roles. Dinamita era pendejo en la serie. Sí. Era el que le cagaba las cosas al Blue Falcon, pues. Pero al final ya se redimía y así era efectivo. Es que, no viste por la serie, Vito Man. Ya no me acuerdo. No pues nunca le. El Blue Falcon era tan serio como un Batman. O sea, era. Era aburrido el full. Era así, aburrido. Pero el Dinamita es el que hacía el show para los niños, chiquitos. Era el psychic pero, que metía la pata. Pero a mí este Dinamita que salió aquí, a mí me super llegó ese personaje. Sí, no, salió de chivazo. A mí el que me llegó fue el malo. Ah, de el tierno doyuna. Dick Dastardly, porque yo la vi en inglés, pero con su título español y decía, pierno doyuna. No puede ser, y comienzo a googlearlo. Omar, ese era el malo de las aventuras de Penélope. De Wacky Racers también. De Wacky Racers. Sí, que bueno. salía con Patán. Que salía con Patán. Y Patán, fui a la historia. Patán. Eso estuvo chido. Mira, chico, yo, ey, puta, Patán se murió. Qué mala onda. Eso sí no me lo esperaba. Ya después cuando empecé a ver, dejé bastante vivo del otro lado, pero es chivo verlo. Lo que me sacó de onda es que vos habías dicho, Tico Man, que la Didi era la que salía con el Capitán Cavernícola. Didi Sykes es el personaje de la negrita, una del trío que salía con el Capitán Cavernícola. Era de las Ángeles Adolescentes. Ángeles Adolescentes. Cabal. Pero oye, entonces yo esperaba que. A que lo conociera. Era o que algo. No, pero aquí no respetaron eso. Hey, pero se fijaron de que al inicio más o menos de la movie hay una secuencia. Después que dicen, sí, sigamos buscando monstruos. ¿Cuántos monstruos puede haber? Sí. Y hacen una secuencia que es básicamente el inicio de la serie de Scooby-Doo, pero en animación por computadora. Ajá. Sí. O sea, los mismos fantasmas, misma mar, así, los sets también, todo. ¿Y viste? Sí, a mí me gustó. ¿Y a Hong Kong Fui lo viste? Sí, pero eso sale en los créditos al final. Y una arcada. No. En el arcada, sale dibujado en los juegos. Ah, sí, no sale, sale. Ahí sale el robot, ¿cómo se llamaba? Uno de los robots que sale al final. Sí. Es que era un Frankenstein. Robot Frankenstein. Ese es. Ajá. ¿Pero cómo se llamaba? Es que al final salía Mandibulín, el robot Frankenstein. Ajá. ¿Quién más? Y salía otro par más. La hormiga atómica. Salió una versión de la hormiga atómica. No, yo vi. Había una chiquitilla con cuatro brazos con traje parecía Ant-Man. Ese tenía que ser la hormiga atómica. No, ese era Microman, el que salía con el perro feo. Microman. Con Juke. Con Juke. No sé, no lo vi. No, lo voy a volver. Yo fíjate que yo le vi cara de Microman, la voy a volver. Pero mira, pero aquí estamos probando. Que todas esas babosadas nos emocionaron. Pero sabes que la historia no es tan nostalgia. Buena, pero el factor nostalgia fue el que me pegó más a mí. Es que esa es la onda, que la película es bien infantil. Es bien infantil, pero entretenida. Es que la película es bien infantil, pero uno que veía esas series, que es lo único que había, tiene muchos guiños de eso. Pues entonces, o sea, la historia es bien sencilla, pero sí entretiene. Y a mí me sacó para tener de onda. Atención, y los Mr. X lo elevan un poquito más. Ajá. A mí lo que sí me sacó de onda es que yo, por lo menos a lo que yo me recuerdo de Scooby-Doo, que no era muy fanático, no hablaba tanto. Yo sentía que aquí mucho diálogo. Habló más, es cierto. Ajá. Por cierto, la Mara que daba las voces, bien selecta. Mark Wahlberg era Blue Falcon. Jason Isaacs era el Pierdo No Doy Una. Este Jason es el papá Malfoy. ¿Sabes que los...? Gina los... Rodríguez, la Jane the Virgin, era la Velma. Zac Efron era el Fred. Salieron los de... Uh-huh. Sí, ahí está el de Johnny Quest. Está la robotina. ¿A dónde está la robotina? Aquí en esta pantalla. Aquí detrás del... Rosie, mira, sí. Y te fijaste... Y allá no está Pierno Doy Uno otra vez, mira. No sé si estoy soñando, pero... Los robotitos secuaces del Pierre. ¿Verdad que en la serie Josie and the Pussycats, cuando llegan al espacio, se consigue una mascotita que es igualita a estos robots? O sea, yo me recuerdo que era bien similar. Fíjate, esa serie nunca la vi. No sé. ¿Vos eras? Yo sí la veía, pero yo me veía cuando ya salían el trajecito de baño, titriado. No me acuerdo los robots. Déjame buscar la hormiga atómica, estoy seguro que sale. Pero la verdad es que yo gocé la película. Ah, no, sí, yo la disfruté un montón, especialmente porque ese era el estreno de cine el que tenía Disney, ¿sí? Y la sacaron en Disney Plus. Warner. No es Disney. Scooby-Doo es Hanna-Barbera. Ah, perdón. Ups, metí la pata ahí. Sí, te digo, Amazon Prime la tiene. Ahí la puede ver. Así la vi yo. Bueno, no Prime, Amazon. La puedes alquilar. Pero chido, fíjate. Y me llegó que realmente mantuvieron lo de Scooby-Doo, de que los fantasmas eran... no era nada sobrenatural, no era hasta el mero final. Realmente hasta el mero final. Ahí está. Va. Lo que sí, pero tenían que hacerlo, pero yo esperaba que al final le devolvieran el Mystery Machine arreglado. Ah, sí, ella es. Tenés razón. Es una nueva versión, sí. Pero... Ajá. Sí. Y parece chica, te digo. Parece. All right. Hey, démosle porque se nos acaba el... Dele. Señoras y señores, ahora sí, llegamos al momento que todos ustedes han estado esperando. Carne, carnita para ti. Así es, en esta ocasión todos vamos a hablar un poquito acerca de las carnitas hentai. Hubieras puesto una versión así, carniche, pero así más. Más hentaizada. Bueno, señores y señores, es el momento de hablar acerca de hentai. Bueno, si querés, dale, vos, Tico Man, vos tenés varias. Investigaron todo. Vos hiciste más, vos traes varios mangas, ¿verdad? También, además de animes. Sí, fíjate que por varios motivos, tipo en años anteriores que habíamos traído series hentai, eran cojezón, pero de galán. Pero no sé, dije, no, tal vez no tan hentai, las series por varios motivos. Uno, estamos en YouTube, van a censurar. Yes. Otro es que también muchas de estas series, de lo nuevo que sale, no es... Es más de lo mismo. O sea, no sé cómo explicar. Porque, ponele... Que la ama de casa esta la están chantajeando y ya la piso, no sé quién. Ah, que sí. Hay muchas repetidas así. Que el tema es bien similar. Ah, entonces, o sea, historias que se salgan de eso son pocas. Entonces, traté de escoger unas de que son salen diferente. De todas, bien diferentes. Buenísimo. Y aparte de eso, muchas son bien creepy, ¿no? que con el hermano, que con la mamá, que gusta esa onda. Del incesto, violaciones, está... pedofilia, qué onda, japoneses, qué pasó ahí, se pelaron. Bueno, pero ajá. Mira, dice Chovengo que para el próximo año quiere Kimochi. Todavía podrías hacer esas correcciones ahora en la noche. Sí, lo vamos a grabar. Faltó una hora para el final del show. A ver, si empezás tú y después voy yo, ¿cómo no? Vaya pues. A ver, tengo que cargar esta cosa. Sí, aquí está. Bueno, estas no son, así como les decía, no son super hentai, sino que son un poquito más caliente huevos, con algunas excepciones. La primera que traía era una que se llama Dibujando mientras se masturba. No mal que eran tranquilas. Son bien inocentes estas series. ¿Qué? Ahí está. Bueno, oh my gosh. Y es una chica. Es una chica. También sí. Funciona mientras lo estás leyendo, fíjate. Sí, también. Dibujando, ¿cómo es? Masturbando mientras lee. La onda es que este es de... Se llama Onani Shinagara Kakimashita. Por este autor que se llama Yui Igarashi. No sé qué otras series ha hecho, pero tiene buen arte. Este es sobre este tipo, que está aquí, el de lentes, que se llama Ashida Mamoru. Que él es un asistente de producción de manga profesional. O sea que... porque no conocen el proceso de los mangakas, tenés al mero mangaka, que usualmente es el que está haciendo la historia. Entonces, tiene su grupo de asistentes que rellenan los paisajes, que hacen el entintado, toda la producción, ¿verdad? Entonces, muchas veces estos asistentes hacen el conecte a través de la empresa que publica el manga. Entonces, hay muchos donde les dicen, mira, sos un asistente manga, hoy vas a trabajar con este sensei, vea que. Entonces, este tipo es uno de esos, de que nunca es un artista, pero nunca ha hecho su propia serie, sino que él vive asistiendo a otros artistas de manga y tiene súper buena reputación, al punto, porque es muy bueno, es muy rápido, buen arte y toda la cosa, al punto que hace que los artistas de manga sean haraganes. Porque dicen, pero este muchacho la maneja. Él lo va a arreglar. Les empieza a valer verga, entonces lo tienen que mover a otros lados. Y a los editores están que ya no lo podemos mandar a ningún lado porque nos hace haraganes a los artistas, necesitan trabajar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya se está quedando sin opciones de artistas a quienes ayudar. Entonces viene y le dice, mira, tenemos un artista que ha sido bien difícil hallarle asistente, ya va a ver por qué. Dale, anda, ayúdala. Solo entra al cuarto y ¡hueputa! Y ve a la bicha una mano dándole con todo y la otra dibujando. ¡Puta! ¿Qué pasa aquí? Solo así se inspira ella. Entonces y le dice, mira, probé dibujar y así soy yo dibujando sin masturbarme. Yo tengo un garabato todo feo, todo deforme, y así soy yo masturbando. ¡Oh! Gran arte. Michelangelo, no es nadie. Entonces, solo así puedo dibujar. Entonces, el tipo, ay, puta, bueno. Entonces, pero ni modo, no tiene opciones así de trabajo, ya está quedando sin pisto. Entonces, accede a trabajar con ella. Entonces, las series ahorita no van muchos números, pero es más que nada el tipo acostumbrándose a trabajar con la bicha que está bien bonita, enfrente de él, así haciendo toda su labor. Se consigue otro asistente que también es medio así, es como más inocentona y está así, esto es un escándalo. Enojada. Enojada. Pero el perro no se va. No se va porque también necesita pisto. es bien real, es la serie. Es bien práctica. Ponerle que en uno de los capítulos la bicha, la actriz, la artista, accede a ir a un evento de donde conoce a los fans. Oh, no. Y parte del evento es, va a dibujar live. y el tipo le putea, ¿por qué accediste? Es que se veía divertido. No, ¿cómo va a sí, va a ser divertido. Para alguien, le tiene que buscar un vibrador y el otro, vos lo vas a manejar, va, chivo, porque te necesito las dos manos, ¿eh? O sea, vos lo vas a manejar. Entonces él es del público y le dice, ya terminó el dibujo y todo, y otras cosas. Entonces, y así, ¿verdad? Y quedó pegada la silla. Y bueno, pues sí, entonces son cabal las cosas que le pasan por la situación esta del estilo de trabajo de la chamaquita. Es bien episódico ahorita. Ya los últimos han tenido una historia un poco más continua porque ha llegado otro artista de manga que se quiere robar al asistente. Dice, este asistente es tan bueno, tiene que trabajar para mí. Uh-huh. Entonces se lo quiere llevar. Y cuando averigua que la otra masturba, mientras, entonces este tipo va a ser un pervertido y quiere, por eso se queda con ella, porque le ofrece cosas pervertidas. Entonces se lo raptó y bueno, vamos a dibujar y ya está. Y se chulonea, se pone así, solo en ropa interior. Ajá, esto es lo que quería. Y el otro. O sea, pero el otro ya está curtido porque ya la bicha pajeándose la par de él y así dibujamos. Oh my gosh. Entonces, pero, mira, es cómica, obviamente. Yeah. Cómica. No van muchos números y pues se le pueden dar un vistazo. Tampoco se va a tardar mucho en leerlo. Cool. Vale, voy a dar yo una que se llama... Esta serie se llama Darling. Y quiero... espera un segundito que se me olvida que ustedes no lo pueden ver a menos que haga esto Skype. Tengo que ir al baño, pero no es por... Apagué el micrófono. No es por, no es por la reseña que acabo de hacer. Porque, es porque... Solo puede hacer podcasting mientras... Mientras que por eso no veo en las patas. Sí. Estoy con las patas. Me... Uy, oh my God. Sí. Bueno, esta es una serie que se llama Darling. Lo cual es bien chivo. Me encanta el hecho que se llama Darling porque a cada rato... Los dos protagonistas tratan de decir, dicen la palabra darling a cada rato y en japonés suena súper chistoso. Entonces, este es un OVA de 3 episodios basado en un juego H-Game y es del 2003. Y el protagonista es este chero que se llama Jun Kitano y su esposa Miyuki Kitano, que se acaban de casar. Y él es un artista de manga, él, pero de hentai. Él es un artista de hentais. Y ella es su asistente, ella le ha ayudado durante toda su carrera y se enamoraron y se casaron. Entonces se dicen darling a cada tiempo, a cada momento. Pero la cosa es que se acaban de casar, pero nunca han hecho nada. O sea, han casado, se acaban de casar, pero nunca han en realidad tenido relaciones. Así que de repente se casan y de repente llega esta chica nueva. A la casa le dice, mira, yo trabajo para una empresa de hentai, yo sé que sos un artista, sos bueno, pero quiero que hagas una antología de historias hentai, queremos hacer la antología más chiva de historias hentai, y el chavo, hey, qué chivo, qué bueno, el problema es que tenés que hacerlo en 30 días. Entonces el chavo está como que, estás loca, ¿cómo vas a creer? En 30 días es paja, no puedo hacer eso en 30 días. No parece que sea un montón de trabajo, pero hacer un manga es un montón de trabajo, dice. Hay que meterle sudor, sangre y lágrimas para sacar un manga, dice. Porque el porno es el espíritu del hombre, dice. La cosa es que el chavo está hablando y dice, pero tal vez pueda hacerlo. El único problema es que voy a tener que ocupar una técnica súper especial que se llama Hyper Erection Mode. Entonces, el Hyper Erection Mode, el chavo tiene que pasar con una erección por un periodo de tiempo largo y con ese tiene estamina ilimitada. Con eso puede dibujar un montón súper rápido y toda la onda. Entonces, ahí dice, y ahí puedo terminar el trabajo 10 veces más rápido que lo normal, ocupando Hyper Erection Mode. Entonces, cada vez que ocupa el poder, sale esta animación del chavo como el superhéroe. La cosa es que a la Darling, como es su asistente, ella ya sabe de Hyper Erection Mode. Entonces, su trabajo es mantenerlo siempre... excitado. Ajá, policeman durante todo el tiempo posible para que el chavo pueda hacer sus historias y... poniéndose ropita y toda la cosa, porque eso lo inspira a él en la historia. Entonces, la primera, por ejemplo, acá se ve la disfraza de como de un agente así de karateka, pero es como una espía karateka. Y de un solo a la captura, ¿verdad? Y esa censura. Esa la puse yo. ¿Por qué pusiste a Hamtaro ahí? Es que la tuve. Es un beaver. Ah, un beaver, pero... Sí, sí. Tuve que censurarlo porque estaba ahí. La cosa es que el chavo... se inspira y este ya es el dibujo. Entonces, cuando él está dibujando la historia, ya se pasa a la historieta, ¿verdad? Se actúa, o sea, se ve la dramatización. Se ve la dramatización, cabal. También, por ejemplo, de repente va con la hermana, van a buscar costumes, así como para... La hermana. La hermana de la Charita. Ah, sí. La hermana de Darling. Que joden con las hermanas. Okay. Va con la hermana de Darling a buscar ropa así para como excitante y ven una de nurses. Entonces, ¡ay! Enfermera. De enfermera. Y ahí es del chavo, ¡plup! Vaya, ponételo, pónganse. Se pone la ropa y entra a la historia donde él empieza ya a dibujar la historieta donde son nurses y él les tiene que dar enfermeras y él les va a dar entrenamiento, ¿verdad? De enfermera. Oh. Cuando terminó la historieta y toda la cosa, le dice, quizás... Ah, llega la chera, la que los había contratado, Mifuji, y ella lee la historieta y dice, puya, qué chiva, las dos historias que has hecho, me llega, creo que sí vamos a poder hacer esto. Y dice, pero mira, toma mucho trabajo. Quizás más tarde voy a necesitar que tú me ayudes también, señora Mifuji, le dice. Y la esposa, ¡dale! Y lo agarra de los plas. Ese es viejo truco. Sí. Usado por todos los casados. Y ya le consiguieron trajito. Puta, ya está, tiene el vestuario. Le consiguió el trajecito después. No, pero esta es la hermanita de la esposa. Porque okay. La hermanita de la esposa está insistiendo de que quiere que le den trabajo ahí que le den trabajo. Ella quiere ayudar a aprender a ser asistente de manga. Y el chavo, y obviamente la cherita no, y el chero tampoco, ¿verdad? La cosa es que ella llegó a la casa para darle el uniforme de colegio de la esposa, porque el chero quiere inspirarse en una historia de colegio, ¿verdad? De colegiala. Entonces, acá dice, en el mundo del erotismo es más profundo de lo que piensa, porque la cherita, yo quiero que me enseñes a hacer, quiero que me enseñes. Y la chera, no puedes, porque vos sos una virgen y no sabes nada de esto, y el mundo del erotismo es más profundo de lo que piensas. Debes de estudiar lo que se siente ser una mujer cuando se une al hombre que ama. ¿Estudiar? ¿Pero cómo? Entonces la darling le dice, tenés que enamorarte y tener sexo con él. Entonces, y la chera dice, no, mira, lee una novela de amor, le dice. O ve una película romántica. Y entonces entra el chero y dice, o lee una revista de sadomasoquismo, o una película pornográfica en el cine, o no sé qué. ¡Ya, cállate! Dice la darling. Este es como la versión Andy Serkis de leyendo el hentai. Sí, claro. Mete el de El Hobbit. En fin, dice que... Uy, pero qué peinadito de ese, de la, esa es la esposa. Sí, acuérdate que esto es del 2003, o sea que... No, estaba en cuarentena y no podía irse a cortar el pelo. God. La cosa es que... No podía ni comprar rasuradora. Uy, medio para el lado que no es. Acá. De ahí van, la lleva así a comprar materiales de arte, pero la lleva vestida. Y cuando la ve así, entra, ¿verdad? Entra en ¿cómo se llama? En modo de hyper erection mode y empieza a cranear la nueva historia. Ah, y siempre salen unos elefantes también cada vez que activa el hyper erection mode. Es su animal espíritu. Sí. Y empieza a dibujar la historieta, ¿verdad? Y en esta... era un profesor de música. Voy a meter este clarinete y empieza a hacer música. Y no solo el clarinete, puta, la tuba. Sí. Ahí, qué hermosa tonalidad. Esa censura tuya no es muy censurada. Esa no. Y un par de cosas. Es que dijo la censura japonesa. La censura japonesa. De ahí se lo llevan a la chica y la chica lo está leyendo y dice, no puedo usar esto, le dice, es demasiado sucio. Espérate, Julio, ¿dónde estás leyendo? ¿Dónde estás grabando? No va a entrar tu familia ahí. No hay problema. Entonces dice, no, necesitamos hacer otra historia. Entonces, va, probemos con lencería. Entonces la pone a la darling ahí para que le dé inspiración con la lencería. Entonces, no, tengo que ver bien la resistencia del tejido de la lencería y toda la cosa. Y ahí saca... estaba dibujando y en eso llega la hermanita. Y la hermanita, cuando entra a ver lo que está pasando, chica. Y obviamente se justicia con su propia mano. Se inspira. Tú eres un conocedor del género, Tico Man. Entonces, cuando salen estos dos, la encuentran ahí, a esta ahí con las manos en la masa. Y la invitan al... No la invitan. A participar, ¿no? Pero sí le dicen, mira, tenés que... No, no seas depravado. Que le ayude. Le dicen, sí, nos vas a ayudar, pero entonces la ponen a entintar los dibujos, básicamente. Sí le dicen. Entonces la invitan a comer y se queda ahí. Entonces está viendo que está en una gran comida que le está haciendo. Le dice, sí, porque es hyper erection mode. Entonces este chavo gasta energía como no tienes idea. Entonces, el bicho es de peluda por todos lados. Sí. Se visten así porque eran unos costumes que él había conseguido y ahí le entra otra inspiración. Donde mira, ¿cómo hace pisto este chavo si gasta todo su salario en disfraces y voladas para roleplaying? Buena pregunta, pero te lo responderé más adelante. Después, este es el típico episodio de los tentáculos. Dicen que se ha caído el YouTube Live. No. Ya comenzó la censura, mira, y lo hemos publicado. Sí, ¿verdad? Ah, copyright, dice. ¿Qué por imágenes? ¿Qué por las imágenes? Nunca nos ha hecho esto. Bueno, ya veremos qué pasó. Bueno, sigamos. Y de todo modo estoy grabando localmente. Entonces le pregunta que por qué está vestida así. Y porque dice que le estaba ayudando al darling. De ahí. Tu censura. La cosa es que ella ha perdido algo de peso, ¿verdad? La chera que le había dado el trabajo. Y de ahí dice que la otra que sí podía ser siendo la asistente. Pero ahí las ves todas cansadas, ¿verdad? También porque, puche, que esto de trabajar en Hyper Erection Mode y el chero todo, o sea, consumido. Esto no es algo que él ya había estado haciendo por años, sino que ahorita acaba de descubrir eso y... No, siempre lo había usado Hyper Erection Mode, pero nunca para hacer una antología de historias. La cantidad de historias que le había pedido la chera esta son demasiadas. Y en 30 días. Ok, era un trabajo especial que surgió. Es un trabajo especial que surgió, exacto. Exacto. Entonces, es posible que ahora tengamos que pedirle ayuda a la señora Sonoko. Entonces, la siguiente historia es de él, que él es un violador. ¿Y cuántos episodios son? Son 3. Pero puta, sentí que llevamos como 17. La cosa es que va, en este él es un violador y empieza a hacer la toda la cosa de la historieta y se queda dormido. Se le acaba la energía, ¿verdad? Entonces la chera se pone en su disfraz, miau, miau, ¿verdad? Así como de gatita. De gatilla. Cabal. Entonces esto lo inspira un montón al chero. Entonces la chera que supuestamente había sido violada, que es la darling, ¿verdad? Él la está dibujando. Ya se despierta y con eso empieza a dibujar. Ay, ya sé cómo va a seguir la historieta, dice. Entonces la chera la violaron, pero se da cuenta de que empieza a hablar, la está entrevistando la de la televisión. Le da una buena reseña. Y le da una reseña de lo que pasó. Y la chera como que, ya, cállate, deja de decir esas cosas que no lo podemos decir eso en televisión, que no sé qué. Y en eso dice, no, la próxima vez lo atraparé, lo atraparé y lo exprimiré hasta que, ¡pop! Y ahí le quitan, le apagan la tele, ¿verdad? Entonces dice, no, si logro filmar a este violador, entonces va a tener su propio programa de televisión, dice la chera. Entonces el chero viene y obviamente noquea al camarógrafo y Jack va a agarrar a la cherita de la televisión cuando de repente aparece la chirita, la primera víctima, pero esta vez anda como vestida de gato, dice. Que ha salido de las tinieblas para rescatar a mujeres inocentes de este pervertido mediático. Se hizo superhéroe, pues. O sea, que superhéroe. Este fue su origen de superhéroe. Entonces, pero típico. La violó un violador radioactivo y se hizo. Cabal. Se hizo mujer gata. Pussywoman. Entonces, Pussywoman. Obviamente, cómo ella lo termina destruyendo con sexo. Porque ella aprendió el ultra destornillador de la mujer felina. Ganar, ganar. Sí. Ahí voy a dejar que se imaginen cómo es el ultra destornillador. Entonces, o sea, al violador lo vencieron pisándose. Exacto. Entonces, eso suena como el Transformers con el Old Spark, lo destruían y lo revivían. En el siguiente, acá llega la chera a leer las historietas, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Mira, todavía falta uno, oh my God. Ya faltan pocos. Dice, qué bueno que ya vamos a terminar, que ya casi terminás. Entonces dice, sí, mira, ¿por qué no se queda aquí? Yo voy a hacer la comida y para mientras ustedes dos vayan a bañarse. Y la chera, ¿qué? Sí, darling, dale un baño a la otra chera, ¿verdad? Entonces, y la darling chulona con esta chulona en el baño y ahí la está lavando la espalda y le empieza a preguntar, mire, usted cuando era pequeña, ¿qué es lo que le hubiera gustado? ¿Qué es lo que quería hacer cuando iba a crecer, verdad? De esa vuelta, le voy a enjabonar los bustos. Y así empiezan. Es que yo me enamoré de un maestro en secundaria. Ah, qué bueno. ¿Cómo era él? Ella huyó con otro estudiante. ¿Qué? Usted que se enamoró con una maestra. Y a todo esto el chero está huyendo por la puerta y ya dice, ya tengo una idea de cómo va a ser el siguiente... La siguiente historieta, qué buena, qué va a ser, que no sé cuánto. Y entonces abre la puerta. Bueno, esta, como cualquier historieta hentai, tenemos que aclarar que cuando esto pasa, todos sabemos que la manera correcta de una mujer heterosexual, cuando otra se da cuenta que la otra mujer es lesbiana, pues lo que tiene que ocurrir es que se van a empezar a amasar, ¿verdad? Y en efecto, sí, eso pasa. Entonces este chavo está escuchando lo que está pasando y en eso abre la puerta porque ya tengo la idea de cómo va a ser. Y dice, y las encuentra así y después, ¡pup! ¡Cielo, lo tengo! ¿Qué estaban haciendo? Nada. ¿Qué tenés en la mano? Entonces termina él su dibujo y ahí le dice la chica, no tenía idea que ustedes trabajaran tan duro, dice. Al fin lograron al final terminan logrando la cometida, entregan entregan a tiempo el trabajito, le dan pisto y se van al chorizo. Así como literalmente termina, darling. Que mira, te soy sincero, da risa. Es que es increíblemente, es bien chistoso. O sea, como el chavo le llega la inspiración y lo que tiene que hacer a Darling para mantenerlo aroused mientras está escribiendo todo eso también está chido. Está buena la serie, divertida, fuera de lo común. Aunque no sé, el estilo de arte, como ya ha avanzado tanto desde eso, es bien viejito. Sí, ya se ve un poquito. Y es como ver porno de los 70. Sí. Sí, bien viejita, ¿verdad? Pues sí, bueno. La otra que tenía. Ajá. La siguiente que tenía, perdón. Esta es una que se llama Hirasaka Hinako Gaero Kawaii Koto Wo Ore Dake Ga Shiteru. Ajá. Esa no es la voz, Tico Man. Esa no es la voz. Hirasaka Hinako wa. Hirasaka Hinako Gaero Kawaii Koto Wo Ore Dake Ga Shiteru. Esta es. La traducción sería solo yo sé que Hirasaka Hirako es linda y erótica. Pero no se ve. ¿Se ve? ¿O sí? ¿Cómo no? Ah, sí. Ahí está. Este es por el autor Konya Yukio. Entonces, la historia empieza cuando está este chamaco que se llama Hirose Hirouki con su amiga de infancia, Hirasaka Hinako, cuando están chiquititos, tienen como 8 años. Está en uno de esos festivales japoneses que hay cada rato y se encuentra con una chamaca que les hace un par de preguntas. Les dice, mira, tú te enamorarías de alguien sin importar su apariencia, sin importar. Sí, no me importa. Lo importante son los sentimientos, lo que tiene adentro y no su apariencia. Entonces le hace esa pregunta a él y a ella, a los dos. Uh-huh. Entonces le dice, ok, hagamos una apuesta, a ver si es cierto. Te voy a mostrar todo sobre él, le dice la niña. Y si todavía viendo cómo es, todavía estás enamorada de él, pues vas a ganar. Ganas la apuesta. Y también le pone ahí una condición de que no puedes tener sexo hasta los 18, creo que es. Uh-huh. Y si yo gano, le dice la chamaquita, te voy a quitar algo bien importante para vos. Entonces eso le dice a los dos. Entonces sucede que la chavada esta tiene poderes mágicos, es una bruja. Entonces les hace un hechizo y eventualmente le dice, vale, ok, ya empieza la apuesta, porque se espera varios años. Les dice, va, esperemos varios años para que las condiciones estén correctas y de ahí, cuando yo les avise, empieza la apuesta. Entonces, lo que sucede es que ellos siempre son compañeros de escuela. En la escuela se llevan bien mal, o sea, cada vez que se hablan solo es para pelearse, a pesar que eran bien amigos de jóvenes. Pero cuando la otra persona está haciendo algo así, no indebido, pero muy privado, pueden verlo. Entonces, por ejemplo, aquí se ve en este dibujo que él la está viendo a ella, pero él es una presencia, él está invisible para ella. Entonces ella está viendo la foto de él y de repente se inspira y empieza a masturbarse, ¿verdad? Uh-huh. Y él entonces él la ve y sabe que está masturbando con una foto de él. Ah. Entonces, pero en la escuela se hace el maje, ¿verdad? por las condiciones de la apuesta que tienen con la bruja. Igual ella, pues, o sea, ella cuando el bicho se le empieza a volar pensando en ella, ella también lo puede ver, pero él no sabe que ella lo puede. O sea, ninguno de los dos sabe que el otro lo puede ver. Entonces están así como que este es mi secreto. Pero la verdad es que sí se atraen mutuamente, bastante. Pero en la escuela están así como que, no se verga. ¿Vea? Entonces... No voy al baño, por lo igual que te comas, pero tengo que hacer algo. Entonces, sí, básicamente eso trata, pues, que de repente ella dice, pues, la foto que tiene este chavo que usa para inspirarse, está algo fea, men. Entonces se empieza a tomar fotos y para mandárselas anónimamente y entonces parte de la historia es ver cómo se las pasa, pues. Y cuando la recibe el tipo, o sea, no ella se asegura de cortarse la así que no salga la cara, pero él como la vio haciendo eso, puta, esta es la chavita, bueno, ni modo. y así, entonces, son básicamente eso, cosas que les pasan o que están viendo. En una de esas, la chavita averigua que oye a sus compañeras y las compañeras diciendo, sí, que los chamacos de secundaria que se pajean todos los días, que son tan libidinosos, uno con un par de veces a la semana y estamos bien. Y ella, uy, porque ya todos los días, ¿verdad? Y a veces dos o tres veces al día. ¡Demonios! entonces pasa una semana que no se toca ella misma para nada, y el otro bicho desesperado también, ¿verdad? Los dos así, cual más estresado. Y después, ya estos últimos episodios o capítulos que han habido, llegan, los invitan a una casa, o los mandan de la escuela a una casa que es propiedad de una chamaca, de una señora que es una de las que patrocinan la escuela, de las financieras, que le da dinero a esa escuela. Entonces ellos llegan ahí y la casa es bien rara, ¿verdad? Porque entran en cuartos vacíos. Y cada cuarto que llegan les da como instrucciones de que, mire, cámbiese de ropa, por favor, que no sé qué, así. Un montón de cosas que tienen que hacer antes de conocer a la chamaca y hablar con ella por cosas de la escuela que las mandan a informarle. Y cuando al final termina la visita, se van, sale la bruja, la que había hecho la apuesta con ellos, que ellos no la habían visto desde que les dijo, empieza la apuesta. Y habla con la señora esta, y al parecer son una descendencia de brujas. Y mencionan algo, de que dicen de que, parece que el arreglo de 200 años que llevamos ya va a dar fruto, ya va a dar resultados. Entonces algo tienen que ver ellos con eso, estos dos bichos. Hmm. Entonces como que sí tiene esa parte hentayesca, pero le están dando otra vuelta a la historia. Nice. Un poco más de continuidad. Así que está bien interesante. Cool. All right. Voy a hablar de esta serie. Voy a ponerla acá. Quiero hacer lo del screen sharing aquí para mientras. All right. Wow. Ahí está. Hey, pero vemos todos los comandos ahí, las... Sí sale, ¿verdad? Estamos viendo todo el Google Studio, no sé si estamos revelando contraseñas y cosas. Déjame ver. Ah, ¿y por qué lo está poniendo aquí? Deja de sharear y solo sharear la ventana. Sí. A ver si logramos leer el chat. Creo que estás compartiendo el desktop. Sí, la pantalla de captura. que tiene que ser así, así, acá. Hoy sí, se ven ustedes mismos. Uh-huh. Ahí está. Ahí está. Hoy sí. Esta es una serie que se llama Itadaki Seiki. Seiki. Esos dibujos están chivos. Sí. Este, se ve que es más nueva. Este, sí, es del 2014. Entonces, okay. Itadaki Seiki es un solo episodio, pero me gustó la premisa. Es bien chivirica. Sale esta cherita que quiere. Le dice a su chico ahí, ella se llama Mari Setagoya, y ahí está su chico que le gusta, que se llama Kansai. Entonces le habla a Kansai y lo invita, hey, mira, ¿por qué no nos reunimos en el gimnasio? ¿Verdad? Y el bicho, estoy cansado. Entonces, no, por suerte no. La cosa es que el chico le dice, va, perfecto, nos vemos ahí. Y él llega y todo, y inmediatamente ella le pega una patada en la cara y lo noquea. Y cuando lo noquea, le va a chupar la sangre porque ella es un vampiro. Entonces ya tiene hambre y era lunchtime, entonces necesitaba chupar sangre para sobrevivir. Entonces va. Pero por esa pajilla. No, le chupa la sangre. Jinx. Por la nuca. Tradicionalmente por la nuca. Pero por ahí, inmediatamente, vomita porque no aguanta el sabor de la sangre. Ya no puede con el sabor de la sangre. Entonces, ¿de puede. La sangre en general o la sangre de él? La yo sangre en mal, general, si no puede. No, chupa la sangre y no puede la sangre, le da como que asco. Entonces, no puedo sangre. Entonces, mira, hagamos una cosa, le dice. ¿Por qué no? Déjame, es que cualquier secreción humana me sirve porque esa tiene tu otro life force. Fluidos. Entonces, te voy a chupar el sudor o llorar y te voy a chupar las lágrimas o algo, ¿verdad? Entonces, el chavo está como que... ahí es donde ella le dice, mira, es que discúlpame, pero es que no soy una muy buena vampira, ¿verdad? Que no sé qué. Entonces el chavo... aplazó de la academia vampiro. Entonces él no le cree que es una vampira, y entonces ella ¡plup!, saca las alitas y toda la cosa, y el chero juega, puya, pero cuando la ve así... Saca las alitas y se quita la ropa. Sexo. Todos saben que los vampiros tienen ropa interior rayadita. Sí. Cuando está así, el chavo puya, se excita y dice... Ah, y se había dado cuenta que la chava era puya. Esta chava que no sé qué dice, mira, pero también pudiera chuparte Life Essence de otra parte, le dice. Ah, ella fue la de la idea. Sí. Entonces el chavo, ¡pum!, me hace el Paraguay. Y la cosa es que el chero dice, puya, esta chera, lástima que es así, porque si fuera más pechugona, pues ahí sí me excitaría. Y ¡pum!, le crecen las chichas a la chera. Entonces el chavo, ¿cómo es posible? Entonces, es shapeshifter. Es como shapeshifter. El chavo piensa en algo y la chavita pop, reacciona y ¡poing! ¡Puta! Shapeshifter y lee la mente. Por eso nos censuraron el live. No lo habían puesto. No, este no, ya está off, ya estamos off, así que no hay problema. Acuérdate que por el tema hubo una violación, eso es lo que ellos dijeron, violación. Y violación. Ya lo quitaron. La cosa es que ella termina, el chavo termina y ella, puya, qué bien, o sea, quedé bien satisfecha. Cuánta fuerza vital tiene. Entonces le dice, mira, vos tenés que ser mi novio, sé mi novia, que no sé qué. La cosa es que el chero accede a ser el novio de ella y ella... ¿Novio o dispensador de alimentos? Exactamente, esa es la onda, que el chero está como el chavo es un gran loser, dice, puya, esta chava solo está conmigo porque le doy de comer todos los almuerzos. A todo, bueno. Ella va conmigo todo por el lunch, pero en realidad no me quiere. Y esta chava que no sé qué, que no sé cuánto. Y cuando la ve así en la clase y todo, se da cuenta de que, ¿qué onda? O sea, ¿por qué era más grande antes? ¿No? Y ahora no, ¿verdad? Regresó a su forma, ¿no? Entonces, después la chava le cuenta. Fíjate que le conté a mi mami, y porque mi mami es vampira también. Y fíjate que me contó una cosa, que lo que pasa es que yo no había desarrollado. Pero ahora que ya desarrollé, que ya cumplí esa edad, se desarrolló otra parte de mí. Yo soy mitad vampiro y mitad succubus. Bueno. Entonces, por eso es que soy bien así. Potente. En la parte sexual, se le lee la mente al chavo y lo que él desea, eso pasa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde... La chera, vamos a comer. Y se van a A comer, pero con otra letra. Con otra letra. Sí, sí. Entonces, cuando están ahí, ¡pum! Están en el mero lunch. El chavo está como que, pues, esta chava solo por eso, que no sé qué. Y empieza a pensar él, y la hace más chichuda y toda la cosa, lo que él empieza y la hace hombre. ¿Verdad? La cosa es que de repente llegan unos amigos de él y lo encuentran ahí. Y como que, uy, ahí aquí, ¿qué onda? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y ¡pap! Se sorprenden de lo que está pasando. Y al chero lo amarran en el piano. Le dicen, vos te vas a quedar acá, que no sé qué. Y vos que andas de luz y no sé qué. Te vamos a violar y que no sé qué, que no sé cuánto. Y en ese momento, como que la chera empieza a hacerles caso a estos dos cheros, ¿verdad? O sea, les lee la mente y dice, no, y empieza a cambiar. De... Ahí es donde viene la cosa. No le lee la mente a ellos, le lee la mente al chero. Ah. Al que está amarrado, que tenía a saber qué fetiche. Ok. Entonces la cosa es que sale... Fetiche de mirón. Cabal. Y termina warrior. Hasta con dolor de estómago de todo lo que comió la cherita. Y todos otros dos se van. Uy. Entonces ahí es donde le dice, pero yo sé que eso es lo que vos querías y que no sé qué y que no sé cuánto y por eso a vos te voy a hacer caso y no a ellos, ¿verdad? O sea que ella también como que sabe que ese era el fetiche del chavo. Y no te digo que... Ahí se acabó. Que el final feliz de esta serie es que violas a la novia del tipo. Pero... así no, puede ser. Bueno, la otra que traigo es... esta que se llama Buraku Gaku Nitsutomete Shimata Sensei. Pucha. Que está, la traducción es el sensei o el profesor que trabajaba en una escuela Burak. Que está, es cabal, una escuela es solo de chicas, tiene ahí en su clase, y todas son gyarus, o gals, como les dicen en Japón, que son, no sé si saben de todo esto, son como un grupo o un set de moda, o sea, son chicas que andan siempre bien así, conscientes de la moda, y que las uñas, el peinado, entonces es todo una subcultura que hay ahí en Japón de eso. Ya no hay tantas, supuestamente, pero ahí todavía en manga se ve un montón. Entonces, hay un subgrupo de esa subcultura que son las Black Gals, ¿verdad? Que se maquillan tanto que se hacen el bronceado artificial. ¿Verdad? Entonces, todas son piel oscura, pelo teñido. ¿Verdad? Entonces, el tipo este tiene toda su clase, todas son de ese tipo. Y todas a cual más calenturienta. O sea, el primer día de clase lo ven y ¡ay, este me lo quiero coger! Que no sé qué. Entonces, y el bicho es protagonista de anime japonés, o sea que... Mira, en el chat de Telegram me están diciendo que este episodio lo deberíamos de subir mejor a X-Hamster y que ahí mandemos el link. Sí, no creo que nos censuren. Bueno, pero es la cosa que el tipo, o sea, es... No tiene experiencia con las chicas, básicamente. Entonces, cuando se le avientan, él no hay que hacer. Y termina excitándose bastante, al punto que hasta se va así en su ropa de trabajo. ¿Se va para dónde? Esta es una de las estudiantes, la protagonista, la que más lo perrea. La onda es que él le descubren que el chamaco este... si está solo con una chavita, no pasa nada. O sea, no, el cuerpo no le responde. O sea, aquí, por ejemplo... No, se le para, güey. Se le murió. O sea, lo tiene en la enfermería ya sangrando en la nariz y todo. Se le pone encima y todo, pero no nada. Oh, no ha pasado nada. Y la bicha con gran... Y la echa con gran trauma, así que no puedo excitar a un hombre. Pero nomás entran unas amigas de ella, así como, hey, ¿qué pasó? Ay, chubín, pero o sea, el tipo, si está con más de una, ahí sí funciona. Pero la cosa todo. Es que funciona, pero de forma explosiva. A la puya. O sea que le limita. O sea, se paró tan violentamente que la bicha salió volando. Como Bottle Rocket. salió ¡pah! ¡Ay, güey, puta! ¿Y qué pasa aquí, vea? Y puta, este tipo tiene un cañón ahí en los pantalones. ¿Qué pasa aquí, vea? Y así pasa, ¿vea? Que viene una bicha, se le quita los calzones y lo avienta, así literalmente. Y el bicho nada, pero nomás entra alguien más, ¡bah! Así con todo. Entonces, en otra ocasión, vea, lo tienen dos bichas y ¡pah! Y hasta le... Le pega en la frente tanto que la noquea, pues la avienta. hay otra vez. Literalmente pijazo. Un pijazo, un vergazo. Y la otra vez que. Porque las bichas, cuando averiguan eso y todas las condiciones del. Dicen, no, este tipo. Tengo que acostarme con él, ¿vea? Entonces lo andan taloneando el baboso. Y en una de esas entra a clase y le ponen una pita así, una soga a nivel de pie para que se tropiece. Uh-huh. Y lo están esperando así, con las patas desparramadas, así para que cuando caiga, les caiga encima. Pero como hay gente ahí que está viendo eso, viene y ¡pum! Y se rebota. Rebota y queda de pie otra vez, ¿verdad? Porque la verga lo impulsó así para atrás. Y ahí están las bichas esperándolo. Mira, o sea, todos los episodios son algo que hacen las bichas por tratar de seducirlo. Y siempre lo que pasa ahí que nunca lo logren. Nunca lo logran, básicamente. Pero toda la historia es cómo se lo pelean entre ellos. Y sucede que la protagonista, que es la que vimos aquí antes, esta, uh-huh. La hermana mayor de ella, que también era Gyaru en su época de escuela, fue compañera de este profesor. Entonces, cuando ella averigua que es el profesor, o sea, cuando la hermana de esta averigua que el profesor es el tipo que fue a la escuela con ella, que también ella lo andaba taloneando y que también experimentó un par de cosas de estas, también llega a tratar de juntarse otra vez con él. Entonces, se está haciendo una como historia de Sidereng más típica, ¿verdad? Entonces, esta es... Cabal, la escuela del profesor que fue a una... perdón, el profesor que fue a una escuela de Gyarus, Burakus. Okay. Así que... Okay. Esta es la más alocada, ¿sí? De todas estas que... Literalmente y, proporción a chorros. Cabal. Ay, Dios. Pues sí. Y ya, no sé si trajo... Ah, bueno. Entonces, la última es una que nos recomendaron del en el chat, que esta sí ya tenía pensado hablar de ella. Uh-huh. Esta, deja ver, voy a sacar el arte. Aquí está. Esta se llama Ishusoku Reviewers, que significa algo así como... reseña de entre especies. Este es un anime que salió a finales del año pasado, a principios de este, que trata sobre un mundo de fantasía, pues hay un montón de razas, que hombres lobo, que demonios, que ángeles, que así, de todo tipo. Entonces, obviamente, una sección de la población trabaja en industrias adultas, pues. Entonces, hay en los burdeles hay amplia selección de chicas que son de diferentes especies. Entonces, tenés este grupo de aventureros. A ver, que uno se llama Stunk, otro se llama Zell, que le gusta frecuentar estos lugares. Y bueno, entonces, eventualmente deciden hacer un como servicio o sacar, anotar sus experiencias en estos lugares. Reseñas. Y les dan reseñas y les dan un puntaje. ¿Verdad? Entonces, prácticamente toda la serie es sobre la logística que hay de yo lo estoy contando de la forma más sexy posible. La logística que hay entre cómo cogerse todas estas especies, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tenés la situación de que tenés el elfo que se llama Azel, que es uno de los protagonistas, que él tiene una chica favorita que es una maitra, una doña, uh-huh. que para nosotros es una chamaca cincuentona. Uh-huh. Y el humano es Stonk. ¡Ey, qué te pasa! ¿Qué te pasa? O sea, pero no, esta es más vieja, perdón. Entonces, el humano está así como que, puti, te gusta esta maitra. Y el tipo, sí, hombre, es que como los elfos viven cientos de años, entonces siempre todas las chicas humanas tienen menos de 100 años. Yo me siento pedófilo aquí, ¿verdad? Y el mana que tienen es de joven, es bien así. Y por otro lado está el humano que va con una elfa y el elfo le dice, puta, la bicha tiene 500 años, ¿no, hombre? Y esta señora, ¿no? Pero él la ve y, no, pero mírala, si se ve bien jovencita. No, pero ya está vieja, el mana que despide. Yo, ¿qué puta se de mana? Yo, que está bien buena. Uh-huh. Y así. Entonces, en el primer episodio conocen a un ángel. También ahí hay seres divinos en este, uh-huh. esta serie. Ahí están diciendo su meta de cogerse a todo tipo de chica ahí. Bueno, la onda es que conocen un ángel que, deja ver cómo se llama Crimbael, uh-huh. que se ha caído del cielo. O sea, tiene su halo y todo, pero lo tiene roto el halo. Con el halo roto no puedo volver al cielo. Puto. Entonces, me tengo que quedar aquí para mientras se repara esta cosa. Y va, está bien, ¿verdad? Y lo ayudan porque lo estaba atacando un monstruo cuando se lo encuentran. Entonces le matan al monstruo y lo ayudan. Entonces le dicen, mira, chivo, te vamos a ayudar, pero cuando puedas volver al cielo, llévanos, tal vez allá nos cogemos a decir un par de ángeles. ¿Verdad? Y el tipo, ok, me he encontrado con gente no muy correcta, pero bueno, por lo menos me ayudaron. Entonces le pregunta, mira, ¿y vos sos hombre o mujer? Porque lo ven así todo, lo ves ahí pelo largo, así bien esbelto. Podría ser cualquier cosa. No, le dice, soy hombre. Y les enseña así, y lo otro, ok. Pero él es hermafrodita, tiene ambos sets de genitales. Pero dicen, me voy a decir que soy hombre porque si no, esto me va a coger. ya le vi las intenciones, dice. Entonces, la cosa es que se hacen amigos de él y se lo llevan a también a estos lugares y él termina dando reseñas también de todos estos lugares. Entonces ponele que pasan que como por ejemplo en uno de los episodios van a un lugar donde son haditas, son hadas así tipo Tinkerbell, que son así de este tamaño. Entonces lo primero que tienen que hacer es medirse, porque aquí no todas las chicas los van a aguantar, o sea, si son muy grandes no las van a partir en dos. Entonces primero los miden y entonces le dicen al humano, mira, usted está algo grandecito, solo lo pueden atender una de estas dos bichas, de estas dos hadas, y le sacan a las más gorditas de las hadas y, cholotona, y el tipo, ok, ve. Y hay un hobbit que también fue con ellos en esa ocasión y dicen, no, usted dele con la que quiera, aquí todas le aguantan. Y el bicho, por un lado bien, por otro lado, ni modo. Y la sorpresa es que al ángel le dicen, no, mire, usted nadie la puede aguantar. Ay, mierda. Ay, o sea, después hay otros donde qué bueno que hay chicas vampiro, que cómo se hace con esta, que salió una de unas chicas zombies, que mira, la chica está bien buena y todo, así porque escriben la reseña y le dan su puntaje, que está muy bonita y todo, pero el olor no mucho. Había otro de una bicha salamandra, o sea, que son como de fuego, así generan fuego. Uh-huh. Entonces, pero en un lugar así tipo eso, donde puedes comer sushi encima de las chicas, ¿no? ¿Se han visto? Se quema la comida. Entonces está la bicha acostada y le pones la comida encima y como es salamandra la hace barbacoa, pues entonces ahí comen encima de ella. Y al final dice, bueno, ¿con quién voy a coger? Y el elfo y el humano va a quemar, cabrón. Solo el ángel le aguanta porque tiene resistencia al calor, al fuego. ¿Qué más? Bueno, las chicas vinotauro, que son vacas, ¿verdad? Con unas grandes pechugonas. Y así. O sea, básicamente esa es toda la serie, ¿verdad? Que cada vez van a visitar un lugar nuevo con diferente tipo de chica y te muestran como la logística de que, bueno, por la biología de esta, ¿cómo hay que hacerle? Uh-huh. ¿Cómo es la experiencia? Entonces ahí dan así como que dan la reseña al final. Esta serie es muy, muy interesante, tuvo la didáctica. Más que nada por tras bambalinas, porque tuvo la distinción de que la cancelaron como de 5 canales distintos. Tanto en Japón como Estados Unidos, Europa. Fue producida por Kadokawa, que es un estudio que hace animes así de todo tipo. Uh-huh. Entonces, yo sospecho que cuando salió esta serie, como que por default, Kadokawa sacó una serie nueva, venga, o sea. Y no sé si alguien la vio, porque nadie la había visto, nadie sabía de qué era. Los estudios, estudios hentai se llaman, algo así. Los estudios hentai usualmente son con nombres así como Pink Pineapple o no sé qué pussy, ¿verdad? Uh-huh. Pero aquí es como que, Kadokawa, sí, usted, véngase. Porque, después de que salió. Esos son los de Staflown. Imagínate. Dice que. Tuvo su premier en el canal ATX el 11 de enero del 2020 con una versión censurada que salía en Tokyo MX, Sun y otro par de canales, pero Tokyo MX ya después de un mes de transmitirlo lo canceló, canceló la serie. Imagino que llamó a demasiada gente protestando. ¿Qué están pasando esto en televisión acá? Vergo de bichitos con teléfono. En Norteamérica lo sacó Funimation. La cancelaron después de 3 episodios. Hasta mucho duró. Sí, hasta mucho. Hay un canal francés donde dijo que, bueno, ya no vamos a sacar la versión en inglés, pero siempre vamos a sacar las otras versiones en francés, alemán y todo eso. Ellos sí pueden ver. Ellos sí. ¿Y pueden por qué ver. No en inglés? Porque... No, necesitas. Porque era muy mal hablada la serie. Sí, sí. Entonces, tenía violencia de videojuegos. Cabal. Entonces, sí, mira, está chistosa en algunas cosas. Da de qué pensar, ¿verdad? Porque vos estás así como que, ella huevo. Si fuera una mujer, ¿qué lagartija sería? ¿Cómo sería hacer, ¿verdad? La que vi ahorita fue la versión censurada. Esa no la recomiendo mucho porque cabal se ve pongo en pantalla solo una mancha y tal vez la cabeza de alguien ahí. Vea, si la quieren ver así está bien censurada. O sea, taparon hasta lo que no tenían que tapar. Y entonces, si quieren ver, ahí por ahí hay algunas cosas. Taparon hasta lo que la escena estaba viendo, lo que te estaban tapando, que vos no querías ver. Hasta los subtítulos, ¿verdad? Ni sabías qué estaban diciendo. Sí, pero los subtítulos en francés sí estaban buenos. Ah, eso sí. Entonces, sí, ahí si la quieren ver, ahí está. En algún lugar tiene que haber la versión sin censura, creo que en anime.flb. Creo recordar que mencionaron eso. Pero eso es ilegal, así que no lo hagan. Y pues... Tampoco es todo lo que está en la serie. Así que, sí, ahí está. Véanla, está chistosa. Chivísimo. Mara, y con eso llegamos al final del episodio mítico 669. Este va a ser, ¿cómo se llama? Otro de los episodios que van a vivir en Infamy, porque no va a estar en YouTube. Se lo podemos mandar en cassette. Se lo podemos mandar. De audio. Se lo mandamos en DVD. Podemos vender el video en $40 en VH. De veras, ¿sí? Sí. No, le mandamos el link. Mandamos el enlace, claro. Ahí veremos. Mara, pásenla bonito. Queremos agradecer a los productores ejecutivos. Ellos son Iván de Dios Pérez, el compadre Kiko, Giselle Silva, Jair Calderón, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, José Bilbao y Simón Rodríguez Pérez. Así que muchísimas gracias a todos. Y les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones y apúntese para una suscripción mensual. Eso nos ayuda un montón a mantener el show costeado y pagado. Con eso llegamos al final. Mara, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo, ¿saben qué? Por cuestiones del tiempo, de un solo nos vamos al trivia de la semana, creo yo. Ok. Sí, porque ya vamos a llegar a las 2 horas. Película Scoob la de Scooby-Doo, hay una escena donde sale una venta de mascotas y dice el rótulo, Pebbles Pet Shop. Homenaje a Maguila Gorila. ¡Wow! Con su caricatura del 64. ¿No es Pebbles el Picapiedra? No. La niña que salía en esa caricatura amiga de Maguila se llamaba Pebbles también. Es cierto. Wow. No, y sabes que las calaveras, la última calavera que encuentran en la tierra donde está el Capitán Cavernícola. Spoiler. Ajá. Tiene un nombre, le dicen el Blues, el Slug, uh-huh. No sé qué. Supuestamente ese nombre es el nombre de soltera que tenía Vilma Picapiedra. Uh-huh. Vilma Traca. Picapiedra. Vilma Traca. O sea, pero en el nombre español era Traca. En era inglés Vilma. Ocuparon ese Blues. Era Slug, no sé qué. Pero sí. Ahora right. Ah, pues sí. ¡Salud, Mara! ¡Pásenla bonito! ¡Salud! ¡Salud! Salud.